Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents aquí a aquesta reunió aquí a la Branca Viveca, aquí a Rubí, sobre el significat d'Hèrcules en Acuario. Hoy es lunes 28 de enero del 2013 y ayer exactamente a las 5 horas y 34 o 38 minutos de la madrugada fue el plenilunio de Acuario. Acuario, como sabéis, es un signo de aire. Aunque el nombre Acuario mucha gente lo confunde con agua y la primera respuesta que da cuando se le pregunta sobre el signo de Acuario es decir que es un signo de agua. Pero la confusión viene de que es una palabra latina, aqua, que significa agua, agua, y que asociamos automáticamente cuando escuchamos la palabra agua al agua que todos conocemos, a ese fluido que forma parte de nuestros cuerpos, de la naturaleza, de la vida y que prácticamente pues, nos permite estar vivos en el planeta. De hecho, podemos estar bastante tiempo sin comer, podemos estar menos tiempo sin beber agua y sin respirar, pues evidentemente no podemos estar, de momento no. Sin embargo, sí que podemos estar bastante tiempo sin comer y dosificando incluso la ingesta de líquidos, pero básicamente los líquidos nos pueden mantener vivos durante muchísimo tiempo. Dicho esto, la confusión tal vez viene de que el agua que nos transporta Acuario no es el agua emocional de un signo de agua como puede ser Escorpio, como puede ser Cáncer o como será el siguiente signo de los trabajos de Hércules, Piscis, sino que es un agua netamente espiritual, es un agua refinada y es un agua que en realidad es la voluntad de la mónada, la voluntad del espíritu, la del alma si me apuráis, que lo que pretende es manifestarse a través de las actividades diarias. En este trabajo, concretamente, a Hércules se le manda que vaya a limpiar los establos de augías. Si tenéis alguna la posibilidad de comprar el libro, adquirirlo o buscarlo por internet, que está de libre descarga, Los trabajos de Hércules, de Alice Bailey, veréis una explicación bastante racional del tema del mito de Acuario. Hay otras explicaciones. Podéis coger la que más os guste. Pero os quedáis siempre con la parte no la mera interpretación externa del simbolismo, sino intentar penetrar un poco más y profundizar en el contenido. ¿Qué significa ese agua y qué significa el mandato del rey Euristeo de ir a un lugar de conciencia determinado donde había unas cuadras, unos establos que llevaban generaciones y generaciones que no se sacaba el estiércol? Es decir, nos está hablando el mito de que había un lugar en el cual se había aposentado la parte oscura, había unos egregores tremendos, emocionales, mentales concretos, y Hércules se postula como la persona encargada de disipar toda esa miasma, toda esa oscuridad. Él se acerca al terreno, llega a un acuerdo con el rey le dice que no va a triunfar, él dice que sí, él se presenta allí y entonces empieza a hacer una reflexión. Y cuando ve el panorama se da cuenta que por allí cerca pasan dos ríos. Entonces dice el trabajo de Hércules, en concreto el mito, que aprovechando la fuerza que él tenía, que era una fuerza divina ciclópea, consigue unificar el curso, desviar el curso de los dos ríos y unificarlo en uno, y ponerlo en la cabecera de los establos y automáticamente soltando el agua consigue limpiar, arrojar fuera toda la suciedad. Bien, hay que decir que para que él llegue a la conclusión de que juntando dos ríos consigue una síntesis, consigue la canalización correcta de la energía en un punto determinado, hay que retrotraerse un poco al signo anterior, a Capricornio. Hay una afirmación en el mundo esotérico, en el mundo de la astrología también, de astrología esotérica, que dice que para conocer un signo un poco, independientemente de donde tengamos nosotros el sol, los planetas y muy especialmente los aspectos que son los que nos machacan a nosotros, pero para conocer, por ejemplo, un poco de Acuario, tendríamos que retrotraernos al signo de Capricornio, el anterior, y entonces darnos cuenta que en Capricornio se adquieren unas pruebas determinadas, se consigue solucionar una serie de enigmas y cuando se desciende de la montaña de Capricornio, que es nada menos que la iniciación, la manifestación de la intuición en movimiento, se consigue en Acuario realizar el primer trabajo de servicio neto. Hasta ese momento los trabajos eran todos al enriquecimiento de la conciencia, iban todos encaminados a crecer. No es gratuito que eso sea así, porque desde el primer momento en que el alma surge en el signo de Aries, es decir, me veo cuando el Tauro nos habla de que cuando veo el ojo está abierto, todo se ilumina, y Aries nos dice que surge y desde el plano de la mente gobierna. Nos está diciendo que la energía mental se está manifestando y concretando en una forma egoica denominada cuerpo causal o, si apuramos un poco más, yo superior. Hasta que llega un momento, después que ha subido a la montaña, es decir, que ha conseguido liberarse de toda la parte humana y ha conseguido transformar la mente, que alcanza la iniciación, la primera iniciación jerárquica, la tercera para los humanos. Previamente ha hecho un trabajo increíble en dos signos, en el de Sagitario, es el signo del silencio por excelencia, el signo del discípulo, y en el anterior, Escorpio, que viene a ser generalmente, junto con el Tauro, los dos signos capitales del aspirante o del discípulo al sendero del discipulado. Más que nada porque en Tauro tiene que luchar con el tema del deseo y en Escorpio, que es el complementario o el opuesto en la rueda zodiacal, tiene que solventar el tema del deseo de una vez. Cuando consigue eso, se le da la segunda iniciación, es decir, que el campo emocional está bajo el umbral de la conciencia. Una conciencia que todavía no es a nivel mental del todo iluminada, pero que a nivel emocional sí que consigue iluminarla, sí que consigue solventar el problema. Y le viene una prueba muy dura, la prueba del silencio, la prueba de Sagitario. Por eso a lo mejor, si conocéis personas sagitarianas, tienen tendencia a callar, a estar bastante guardando el silencio. Y si conocéis personas escorpinianas, de escorpio, tienen una tendencia muy natural a guardarse todos sus problemas para sí mismo, montarse su propia película, y también tienen un aspecto negativo, cuando no está el alma muy manifestada, como le pasa a todos los signos, de guardarte ciertas cosas, llamémosle rencores, llamémosle rencillas, disgustillos, males entendidos, para toda la vida. Y eso es algo que a lo largo de los años los escorpios tienen que aprender a transmutar eso. ¿Cómo le puede pasar exactamente al signo de Acuario? Todos tenemos una dualidad. Pues como os decía, cuando se supera la prueba sagitariana, la prueba primera escorpiniana de las aguas, se supera la sagitariana del silencio, aquellas famosas lagunas de Stymfale, que había unas aves que hacían mucho ruido, etcétera, etcétera, y que él aparta el ruido, es decir, la mente inferior la controla, con un ruido mucho mayor, el ruido del alma, automáticamente se encamina a la recta de la montaña, es decir, la montaña capricorniana, y siguiendo el mito clásico de la cabra. La cabra tiene la tendencia, si habéis estado en un parque natural donde hay cabras montesas, la cabra va por el sitio más arriesgado, donde no va nadie. ¿Y por qué? Por dos motivos. Uno de ellos, básicamente, la parte densa, habla de que es una personalidad que le gusta arriesgarse y le gusta ser diferente a los demás. Si conocéis gente capricorniana, tienen algo de cabra, en el sentido de que si se les ocurre salir por la ventana, van a salir por la ventana y no por la puerta y las escaleras. ¿Por qué? Porque esa energía les obliga a movilizarse en ese sentido. Cuando la energía se manifiesta de un nivel un poco más elevado, aquí ya tenemos una persona que se encamina hacia un campo de conciencia en el cual la mente empieza a iluminarse. Es decir, él va subiendo y él ascendiendo la montaña, pero el símil significa que está dejando atrás la personalidad y se está focalizando en la cabeza, en la mente. Cuando eso lo consigue, consigue iluminar esa mente. Y esa mente tiene la suficiente luz porque le permite incluso bajar a su propio infierno personal, a su propio mundo interno, al Hades, que se suele decir, y enfrentarse al perro guardián, al perro cerbero, al cancerbero. Y de un golpe maestro, un golpe intuitivo, lo mata. El signo de Capricornio está asociado, cuando la cabra deja de ser un animal normal y se convierte en un ser espiritual, una mente iluminada, se llamaba el signo del unicornio antiguamente, también el signo del cocodrilo. También el signo de Escorpio, aparece una hidra que parece un cocodrilo, pero luego al final eso se convierte en un águila. Cuando el alma se ha liberado de la atracción del campo emocional, el alma puede volar y es un águila. Aquí tenemos un ser mitológico que ha hecho correr ríos de tinta en la Edad Media en concreto. Era uno de los famosos ungüentos que se vendían en Europa, era unos polvos de cuerno de unicornio que venían supuestamente del país del Presto Juan y que Marco Polo supuestamente traía de la China. No se tiene noticias de que haya existido ese animal físicamente, como tampoco se tiene noticias de que físicamente haya existido el caballo Pegaso, ni menos o menos el centauro de Sagitario. Sin embargo, el ser humano necesita de esos arquetipos para poder evolucionar. De hecho, todas las constelaciones, si no me equivoco, o aparecen hombres con un cántaro, como es el caso de Acuario, que hay que tener mucha imaginación para ver un hombre con un cántaro cuando se ve la foto de la constelación de Acuario. Como hay que tener mucha imaginación cuando se ven los dos peces en Piscis o se ve el toro. Claro, si vemos una pantalla iluminada, unos cuantos puntos de luz, y queremos montar un dibujo, podemos montar una cabra, podemos montar un cisne, porque hay la constelación del cisne también, podemos montar lo que queramos. Y de ahí viene una tradición muy curiosa. Lo que se nos dice a nivel interno también es que en la más remota antigüedad, los caldeos, los babilonios, esto nos ha llegado de ellos, pero en realidad esto pertenece a los pueblos a Egipto y sobre todo, muy especialmente, viene de la Atlántida. Se dice que en la época de lo que conocemos ahora como la antigua Siria, Irak, sobre todo Irak, Babilonia, toda esa zona donde estuvo el imperio asirio, los famosos, ¿os acordáis esto de la Biblia? Los famosos zigurats, aquellas escaleras que iban en espirales ascendiendo hacia el cielo, que la Biblia habla bastante con el tema del arca de Noé y la torre de Babel y toda aquella historia. En realidad, aquello eran lugares de retiro de unos magos, de unos seres que tenían, astrólogos, magos, que tenían la potestad de ver las energías de dónde venían. Ellos veían unas corrientes de luz, como si fuesen rayos láser, que venían de las diferentes constelaciones, de los diferentes planetas, y sabían el momento exacto cada año por cuánto tiempo venían esas corrientes de energía. Claro, debían tener, en aquella época la atmósfera era muy refinada, no había tanta contaminación, no había movimiento ni de máquinas de vapor, ni de carreteras, entonces el aire estaba límpido. ¿Qué puede ser? Pues puede ser que realmente un clarividente muy, muy entrenado pudiera realmente ver las líneas energéticas de las constelaciones y sobre todo de los planetas, porque hay que decir una cosa. Por mucho que nos hablen de la constelación de Acuario, nosotros a Acuario no respondemos. Responderá en todo caso la jerarquía planetaria. Los iniciados a lo mejor responden al signo de Acuario. Nosotros, como mucho, a los planetas que están ahí. Y están ahí los planetas para protegernos precisamente de la energía acuariana. Porque toda energía que viene sin pasar por los filtros de los diferentes centros de poder que la van transmutando y la van canalizando, refinando y reduciendo en intensidad, están para proteger al ser humano. Porque si nos llegara la energía acuariana de golpe, esto, la evolución como tal, desaparecería. Porque no la podríamos sustentar, no podríamos ponerla en práctica. Y lo peor que tenemos es que cuando hay un despertar prematuro, por ejemplo, de Kundalini, a veces estas prácticas que todavía están desgraciadamente tan en boga, hace años fue un boom, yo me acuerdo en los años 70, todo el mundo iba a la India y siempre todo el mundo encontraba gurús, que le ponía la mano, bueno, en algunas partes del cuerpo y la gente venía iluminada o alelada. Yo conocí gente alelada, lo digo abiertamente porque es una pena que te metas en una senda que luego después las potencias que te han despertado tú no las puedes controlar, lo cuando te hacen daño, te devoran, se convierten en verdaderos monstruos internos que al final no consigues levantar cabeza con ellos. De hecho, es muy difícil sustraerse a la influencia de eso. Una vez se ha abierto la puerta, esa puerta que tendría que haberse abierto en un momento, un futuro, si se hace en este momento y no se está preparado, aparte de que se genera un gran karma por parte del que lo hace y del que se presta que le hagan eso, va a llegar un momento que no va a ser posible cerrarla. Y esta encarnación, desde el punto de vista de la evolución del alma, queda totalmente anulada. Eso es algo que la gente no se lo quiere creer, pero yo lo tomaría con mucha precaución el tema de los poderes psíquicos. Pues bien, en este signo, esta energía que viene pasa por los diferentes filtros. Y en este caso en concreto, Acuario, nos viene ni más ni menos pasando. Primer filtro, a nivel externo, Urano. Habéis oído hablar del planeta Urano, ¿no? El séptimo rayo, la llama violeta, todo esto que corre por ahí, de que el séptimo rayo es maravilloso, de que el séptimo rayo va a hacer milagros, y de que el séptimo rayo, en principio, a nivel interno se dice que es, vamos a aplicarlo así, es como el arado, o la estilográfica que va a ir arando la Tierra, va a ir construyendo lo nuevo. Pero claro, hay un pequeñísimo problema. Se asocia a esta constelación, se asocia al signo de Acuario. En realidad es el planeta Urano que transmite esa energía. Porque cuando está Acuario en activo, está influenciando, ese planeta está muy vivo y proyecta esa energía. Pero hay un pequeñísimo problema. Esta energía del séptimo rayo es la energía que transmite la constelación de Capricornio, que intenta manifestar lo nuevo en la Tierra. Pero claro, si tenemos tanta cosa caduca, el problema es que esta cosa caduca la debemos destruir o la debemos transmutar. ¿Os acordáis de aquella parábola del Nazareno que decía vino nuevo en odres viejos? Bien, pues internamente se dice que eso, como que no. Si queremos realmente construir un mundo nuevo, tendrá que ser sobre las cenizas del actual. Claro, eso ya duele, porque aquí estamos reivindicando el poder destructor del séptimo rayo, pero es que no se dice nunca. Se dice solamente que construirá cosas positivas, pero no se dice que para construir las positivas tendrá que destruir todo lo negativo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Os acordáis el mito de Moisés subiendo a la cima del Sinaí y que le dieron aquellas dos, las tablas de la ley, ¿no? Bueno, si habéis visto la película de los Monty Python, es una versión muy jocosa, pero que de vez en cuando hay que reivindicar el sentido del humor, de lo que significa que se te caiga algo al suelo y se te rompan una parte de los mandamientos aquellos. Hay que verle siempre el sentido positivo y sobre todo no perder nunca el humor, porque si no tenemos sentido del humor, esta encarnación va a ser un auténtico fracaso y un mar de lágrimas. Pues bien, cuando se nos dan esas tablas de la ley, quiere decir que Saturno da un decálogo, 10, el número perfecto, el 1, para que el alma se encarrile por una senda correcta. Evidentemente el pueblo judío la interpretó de una manera. Hoy tal vez las cosas no serían exactamente así, porque la interpretación interna no nos habla de lo que los judíos y los cristianos y todo el orbe más o menos occidental que sigue la raíz cristiana ha entendido por lo que son las tablas de la ley. Pero eso es una cuestión como el Padre Nuestro y otros mantras que hay, o el credo, que tienen una interpretación esotérica. Bastará que cada uno se esfuerce e intente indagar. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando llega el mes de Acuario, como cuando llega el mes de Piscis o el anterior de Capricornio, es interesante reflexionar sobre la energía de Acuario. Es interesante que nos miremos en el momento exacto este de los plenilunios, que cojamos, intentemos comprender qué significa Acuario. Porque con el tiempo vamos a tener una respuesta interna y vamos a escoger, a facilitar que la conciencia se vaya ensanchando. Y si la conciencia se ensancha, nos va a dar una aceptación de nuestra realidad personal que de otra manera no podríamos conseguir. Pues es importante que aprovechando el momento cíclico mensual del plenilunio, que es aproximadamente cada 28 días, recibamos un toque de atención interno, pero previamente hayamos hecho el esfuerzo de reflexionar sobre el contenido de Acuario. Hay que entender lo siguiente, cuando hablamos de Acuario o de otro signo, no es tanto hablar de una personalidad acuariana, que eso solamente concierne al propio interesado, teniendo delante su carta astral, que a veces decimos, esta persona es Acuario, pues porque nació el 28 de enero, por poner un caso. Pero sin embargo, hay que decir que no estamos diciendo la verdad. No necesariamente un 28 de enero, aunque el sol esté en Acuario, va a salir alguien con las cualidades de Acuario. Porque el ascendente marca mucho y la luna puede que a algunas personas les marque muchísimo más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Pues que no estaríamos hablando de lo que es Acuario en este caso, y cuando toque Piscis diré exactamente lo mismo referido a Piscis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Conocer la hora exacta y el lugar donde, del nacimiento, conocer el ascendente y conocer la luna. Con nuestros tres conocimientos vamos a tener suficiente materia para podernos entretener durante muchos años. Independientemente de que conozcamos los planetas que canalizan la energía en cada signo y mucho más que nos metamos en el camino, que es bastante complicadito, de los aspectos. Eso de las cuadraturas, de los trígonos, de los quincuncios, de los todo eso que habréis oído por ahí, ¿no? De astrología. Antes de meternos en todo eso, vamos a ver dónde está el sol, dónde está la luna y dónde está el ascendente. Vamos a ver en qué cruz están cada uno de los tres. Hay tres cruces en el zodíaco. Si tuviéramos cada cosa en una cruz, pues bueno, eso es una historia. Generalmente suelen tener dos cosas en una y otra en otra. Pero las tres cruces no tanta gente las tiene. Pero si lo tuviéramos, fantástico. Y cuando conozcamos la cruz, pensemos una cosa. Decimos, yo soy Acuario. Y bueno, hay que decir, es verdad. Y otro, un astrólogo esotérico dirá, es mentira. ¿Por qué? Porque para declararte Acuario tienes que conocer los otros tres signos de la cruz fija. Leo, que es el complementario, el opuesto, el león famoso, la autoidentidad, en este caso egoísta. Tendríamos a Tauro a la izquierda, el signo del deseo por excelencia junto con Escorpio. y tendríamos a Escorpio, que es el signo de la transmutación, el signo del ave fénix. Por eso habréis conocido seguramente a muchos acuarianos, que son personas que no paran de bregar continuamente, que se mueven muchísimo, porque Acuario, digo, Escorpio le machaca por un lado y Tauro le machaca por otro, y evidentemente esa energía acaba saliendo. Y luego está la majestad de Leo, que se acaba imponiendo tarde o temprano. Y de hecho lo que sí se sabe, por ejemplo, en hombres y mujeres Acuario, que cuando se dejan crecer el pelo, sobre todo los hombres, la barba, automáticamente les sale una cabeza leonina. A los Acuario, hombres Acuario, cuando se dejan crecer la barba y el pelo, les sale una cabeza leonina. Esto, miradlo a algún Acuario que conozcáis, si se ha dejado barba alguna vez, cuando la ha dejado, barba larga, automáticamente la cabeza es leonina. Leo, es el complementario, claro. Si te dejas, esto veréis muchos, muchos acuarianos, porque os acordáis de hace unos años, los años 70, 80, sobre todo los 70, todavía. En la mujer igual, el pelo también sale. Sale el pelo hacia arriba, no, la barba no, pero sale el pelo como encrespado hacia arriba. Y eso indica un carácter leonino, ese es Leo. Leo marca muchísimo, marca mucho. Así como Escorpio marca mucho en la mirada, una mirada penetrante, aquellos ojos que se clavan y te dejan un poco al helado, eso se nota. Una amiga acuaria que está tocando el corazón, ¿eh? Y no, tenía un cabello que puré, que bueno, depende. Los ascendentes dan el cuerpo físico generalmente. No, pero influye, no todos, pero influye en hombres, influye bastante, ¿eh? Influye bastante, bastante. Yo me acuerdo de la época en que, bueno, con 20 años, 18, todos con barba, y yo me acuerdo que se veían bastantes cabezas leoninas, además que eran ideas acuarianas, transgresoras, de ir con barba en contra de lo establecido, que la gente se afeitaba y todo el rollo. Pues era una forma, una idea transgresora, muy acuariana, muy de séptimo rayo, de aplicar lo nuevo. Otra cosa es que lo nuevo se perpetúe en el tiempo. Pero generalmente, si conocéis a alguna persona acuariana, se caracterizan cuando están levantados, cuando está el alma bastante más manifestada, por muchísima actividad, por ser transgresores por naturaleza, pero no con el ánimo de figurar, sino porque creen que de esa manera se hace mejor, y por tener un sentido de los valores elevado. Eso es cuando el planeta, este Júpiter, el segundo rayo a nivel esotérico, está manifestado. Cuando el alma se manifiesta, existe ese alma, existe esa energía de amor, sabiduría. Pueden exigir otras. De hecho, tiene mucha voluntad de Acuario. Tiene mucho primer rayo escondido por ahí. Porque la luna está, aunque la luna le dé el equilibrio, le puede dar también primer rayo. También tiene muchísima capacidad de adaptación a los cambios. Es una virtud acuariana y una virtud de un alma avanzada. ¿Por qué? Pues porque Saturno pega muchos palos. Es que Saturno regía a Capricornio a nivel interno y a nivel externo. Como lo regía, ¿qué pasaba? No tenía más remedio que aplicarse la medicina y adaptarse a los cambios. Y en realidad lo que se nos está diciendo en este trabajo, en el onceavo, cuando baja de la montaña y va a limpiar los establos de Augías, que es limpiar a la humanidad de los espejismos, es que se tiene que adaptar a las circunstancias y no esperar que las circunstancias cambien para él trabajar. Él se dice que mitológicamente unifica dos ríos. Sabéis que tenemos en la columna vertebral, ¿no? Tenemos los chakras, tenemos un canal de energético que se llama Sushuma, ¿no? Con el Ida y Pingala, el famoso caduceo de mercurio que hemos visto en las farmacias. Y arriba de todo hemos visto dos alas, ¿no? Cuando las dos serpientes llegan arriba, después de haber hecho su trabajo, cuando Kundalini ha ascendido de verdad, de forma correcta, después de agotado todo el karma acumulado durante cientos de encarnaciones, el alma puede volar. Antes no. ¿Qué significa? Pues en ese momento que empieza en Acuario, que el alma ya no se siente prisionera del vehículo físico. Es decir, no quiere decir que en Acuario alcance mitológicamente la liberación total, pero sí que utiliza el alma, la personalidad, para servir de forma consciente, cosa que en los anteriores signos había estado trabajando con la personalidad hasta que la había llevado a un punto de transmutación. Y aquí lo consigue. Y en el siguiente, en Piscis, veremos que esta misma alma, Hércules, consigue coger a la manada roja de Gerión, que es la humanidad, los bueyes, el mundo del deseo, otra vez Tauro, otra vez el deseo, lo consigue llevar hacia un punto de liberación de luz, lo cual el trabajo suyo ha acabado y empieza un nuevo ciclo, el ciclo de Aries, que será aproximadamente sobre el 21 o 22 de marzo, el punto vernal, y que es el comienzo del año espiritual. Entonces, estamos en un momento crítico. Estamos en el momento preciso en el que el servicio, es decir, la manifestación del alma, comienza a ser una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él consigue sintetizar esas dos energías, la que viene de la tierra, que es el Kundalini. Cuando a veces criticamos que se despierte Kundalini, lo decimos porque no es la energía que nos viene de arriba, del Padre, es la energía que nos viene de la Madre. Y la gente cree, muchos estudiantes de esoterismo, piensan que es una energía divina y es una energía involutiva. Lo que pasa es que esa energía te da los siddhis, esos que tanto llaman la atención. Esos que haces así y las sillas se mueven, haces así se apagan las luces, haces así se apaga la vela. A que a todos nos gustaría tener estas cualidades. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos dispuestos a haber ido en algún momento de nuestra evolución, en alguna encarnación, a un santón, a un gurú, para que, oye, dame este, para hacer estas cosas? O convertir el plomo en oro o alguna cosa de estas. Pero nos damos cuenta de lo siguiente, que antes de que eso se tenga que conseguir, dentro el móvil ha de ser perfecto. Ha de ser totalmente correcto, de servicio desinteresado, porque el día que necesitemos tener esa capacidad, no nos preocupemos que vendrá automáticamente por sí sola, por generación espontánea, surgirá por generación espontánea. Pero primeramente la tierra tiene que estar bien abonada, bien nutrida y bien iluminada. Es decir, la materia tiene que estar en perfectas condiciones y la luz manifestándose y automáticamente brotará la semilla de la correcta acción. Mientras eso no sea posible, va a ser muy difícil que por la vía normal, sin saltarnos la ley de la justa retribución o la ley del karma, consigamos un tipo de cualidades de ese tipo. Si habéis leído el libro, que yo os lo recomiendo que lo leáis, Los Yogasutras de Patanjali, famoso libro de los yogasutras, de las fórmulas mántricas de meditación para despertar los siddhis, yo os recomiendo que lo leáis. Hay muchísimas traducciones, la de Johnston, la de Bailey, la que os interese, ¿no? Y ahí veréis los resultados del Raja Yoga. Pero hay que hacerse una pregunta muy escueta desde el principio. Se dice a nivel interno, y la señora Blavatsky insistió bastante, que cuando uno está preparado para servir, automáticamente afluye hacia él la energía suficiente para hacer ese servicio. Si ese servicio que empieza en el signo hipotético de Acuario, que puede ser en cualquier signo, pero arquetípicamente corresponde a Acuario, se empieza a servir, no nos quepa la menor duda que el maestro, el alma, está detrás. Y el otro maestro del que tanto se habla en la tradición esotérica o teosófica, el Mahatma, no os preocupéis que aparecerá en su momento si es que tiene que aparecer en esta encarnación. Porque a lo mejor nos está vigilando, pero a lo mejor hay un karma pendiente nuestro que impide que el maestro se acerque. Cuando una persona tiene demasiado interés, demasiada premura en acercarse a un maestro, no es el alma el que tiene, no se está manifestando como alma, se está manifestando la personalidad. Porque si uno quiere servir, tanto le da que haya maestro como que no lo haya. Si uno verdaderamente tiene anhelo de servir al prójimo, tanto le da saber que existe Kutumi, Memoria, el tibetano, el veneciano, Serapis, Jesús o el príncipe Rakotsi. Tanto le da que existan o que no existan. Lo que va a hacer es servir, porque su alma le impele a hacer esta correcta acción. No os preocupemos, que llegará un momento en que el maestro, el que sea, aparecerá. Pero el día que aparezca, el maestro no va a ser como lo habíamos imaginado, y no nos va a decir las cosas que nosotros creíamos que nos iba a decir. Por lo tanto, tenemos un camino de preparación previo para pulir toda la personalidad, todo el bagaje nuestro, eso que tanto atesoramos, tanto nos gusta, que en realidad no es más que el pasado, porque la personalidad siempre, siempre, siempre nos va a hablar del pasado. Nunca nos va a hablar del futuro, porque el futuro es precisamente la manifestación de la luz total que corresponde a la tríada espiritual. Llegará un momento que tengamos que dejar de lado al alma y responder directamente a la tríada espiritual. Y en este signo, que nos enseña a servir de forma desinteresada, se consigue ello. Esto. Pues cuando Hércules consigue unificar esas dos corrientes y despertar la intuición que aprendió en Capricornio, el famoso cuerno del unicornio, él automáticamente consigue solucionar el problema y se presenta a recibir el premio, el salario, la recompensa por el trabajo hecho. Y aquí viene el gran problema, no le pagaron. No le pagaron porque el rey dijo que había sido una estratagema, lo había engañado y que por lo tanto, como no había hecho nada, pues no tenía que pagar. Pero es que aquí está el verdadero mensaje del acuariano. El verdadero mensaje del servicio: no puede haber recompensa para el servicio. El servicio se hace porque surge del alma la correcta acción, el anhelo de servir a los demás, de manifestar la luz, pero sin ánimo de obtener una recompensa. En el momento que estamos pidiendo que nos paguen como a Caronte cuando llevaba las almas de un punto a otro, estamos traicionando el verdadero sentido del deber, el verdadero sentido esotérico de lo que significa el sacrificio, la aplicación de la voluntad espiritual, y muy importante, estamos traicionando a todos aquellos que con nosotros han compartido el camino, porque no somos quienes para pedir recompensas. Y si tenemos alguna duda, nos podemos fijar en el símil del sol. El sol cada día alimenta a la humanidad, la calienta con sus rayos, le envía su prana. De hecho, decimos cada día porque tenemos una mente concreta. Si viviéramos en la mente superior, en la tierra espiritual, veríamos la luz en todas partes. Necesitamos de esa dualidad. Pero que se sepa, el sol todavía no le ha pedido nada a nadie. A que no nos ha pedido nunca nada. Sin embargo, nosotros tenemos la osadía de pedir, pedir, pedir. Cuando se llega a este estado de discípulo, es decir, de servidor, de verdadero servidor, que representa el arquetipo